route en son Porsche, en direct de Neuchâtel. Au Guy Cavallini. Petit Ponce. Jean-Bakoukas, le roi de Versailles. Ventilo. Polokina Production. Dans Paris, quoi. Tina maloba Zaba libosa mayele Sima boza la kiko rebe Kena pesa kyo motema Ya solo o ya sefe Epa yo zanie Banza kanga Ozonge la lisusu mabe Oyo sala kinga ite Esika na zalina Buta nisandenge Tumese neki Jose basaki Zalie, banza kanga Bozonge la lisusu mabe Oyo sana kingate Esika na zalina Okami sandenge Tumeseneki Jose Basaki Olingo esali Likelemba Jose Bone nyoko la danso boy Richa Mpaka Bien signé, Babylonia Ambrosio. Monte Mananga, Yoana Omemi, Natikalina Momikua, Penegaliwa, Nakosana Ninie, Pona Rekipereo, Namapoko ya Polinga, Nakokate Kobunde la Mwasi. Olobina meka, bona fungwa mamiso Kotambola elekiyo, oke kokutana na nyoka Umamelio, olingipe amelanga lisusu poto kende longo Toko zenae, suka molongo Na miso ya nzambe toko sambanga na yo Oye bimbyaso kimokili, ebeba pona masumu Eliana o Tika na mi pesa Atana lo sambo Na keko tube la masumu Nzambe alimbi sanga Opanzinga isango na Neuchâtel Kamo bali mabe Na lati isaka yote Penale isaka yote Ali talibani Tale nangali kamboko Kombala ya mwana mwasuyo Sekele ya ndakoye Afanza kabartu Banganda ya Paris Kombo nangana minoko ya bato Akwalite Tete vila ziko zioko Wabija ibili Nipo kipelolo Didie songo na bundes Jota vya sonama Daniseke poli vila na Luanda Toko selae Suka molongo Na miso ya nzambe Toko sambangana yo Oye bimye soki mokili Ebe babo na masumu Yolande o Tika na mipesa Atana lo sambo Na keko tube na masumu Nzambe alimi sanga Thank you. Allez, nous tout là. J'ai du 6. Brakata, Arizona na brakate. Mama na brakata. Roger Batilo na brakate. Papa na brakata. Kase Vaize na brakate. Mama na brakata. Ibo Zame na brakata. Mama na tralala. Alain Koudi na brakate. Mama na tralala. Oh, Soso Basunga. Yebisa. Christian de London. Bila Demba. Oh, Papa Narossi, Fiesta Macambo, le grand congolais. Michokoto, Wamishonga, Wabako. Chegou mais.